Simplemente no puedo. Entonces, ¿este es el final? Lo siento. Quizás tu partida sea necesaria. Hola hija, hola sister, feliz cumpleaños. Gracias. Ah, música para mis oídos. ¿Me vas a contar qué pasa? No pasa nada. ¡Ahora vete! No digas mentiras y no pienso irme. Terminé con Harry. Lo siento mucho, Carlos. Ya no importa. ¿Quieres un abrazo? No te acerques. Sabes lo que pasa. Tranquila, Kels. No te perdiste de mucho. Tienes razón. Siempre la tengo. Ay, no pues. ¿Cómo le decimos? Dime, ¿ves? Delicioso helado. Cordial saludo. Es un gusto para nosotros comunicarle a usted, señorita Kelsey Styles, que ha sido aceptada en Nueva York University. Aquí la esperamos. ¡Wow! No lo puedo creer. He sido aceptada, tanto tiempo he esperado por esta oportunidad y ahora ha llegado. Tal vez esto me sirva, no sé, para olvidar a Harry y de paso cumplir mi sueño. Quizás es momento de dejar todo atrás.